Polideportivo Ejido Levante, Atlético de Madrid Salamanca, Murcia Recreativo de Huelva, Córdoba Badajoz y Albacete Numancia. En la Liga CB tres encuentros, uno a las 6, Fuenlabrada Caja San Fernando, otro a las 7, Gijón Breogán y el último a las 7:30, Canarias Telecom Caprabo Lleida. Todo está preparado. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, bienvenidos al mejor fútbol. Arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la Liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a ver cómo está la quiniela de la jornada. Como siempre, con Marina Alta, un blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Y en la quiniela tenemos casilla 5, Valencia Celta, X. En la 7, Mallorca Barcelona, X. Y en la 12, Racing de Santander Jaén, 1. Y tú, por si acaso, ten siempre en casa una botella de Marina Alta. Un vino blanco muy especial, nacido de uvas moscatel de Alejandría maduradas por el sol del Mediterráneo. ¿Te imaginas su buqué? Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Un país de música 2 presenta Los años del 600. Con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Joan Bautista Humet. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Entramos en una semana bien bonita. El miércoles tenemos partido de España, España-Portugal en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuic. Y estaba viendo el sábado que viene televisados el Barça Deportivo de La Coruña por las autonómicas y el Athletic de Bilbao Real Madrid también el sábado. Por canal satélite digital. Para el domingo el Canal Plus dará el Celta Málaga. Pero todo eso será la semana que viene. Ahora tenemos 6 partidos que arrancan en menos de una hora. Las novedades. Nos vamos de viaje por España. Empezaremos en Barcelona, seguiremos en Madrid, en Málaga, en La Coruña, en San Sebastián y en Pamplona. Buscando las novedades de la jornada 25 en Primera División. Y empezamos en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, a las 5 de la tarde, Español-Valladolid, con Javier Saixó y José Manuel Lázaro. José Manuel, muy buenas. Muy buenas tardes, Pepe Domingo Castaño, Las Palmas, Paco, Carrusel. Buenas tardes a todos para vivir este Español-Valladolid. Se enfrentan hoy los dos últimos equipos que han vencido al Real Madrid en sus últimos compromisos. Paco Flores, obligado por la sanción de Lopo, situará a Rochen en el eje de la defensa. Finalmente, Toni Pacheco no será titular, será Paco Palencia quien acompaña a Tamudo en la punta de ataque. Medina Cantalejo. Bueno, pues dejamos Barcelona y nos vamos a Madrid con todos los oídos de Las Palmas de Gran Canaria pendientes de lo que pase a las 5 de la tarde en ese Real Madrid Unión Deportiva Las Palmas con Antonio Romero y Manolo Lama. Manolo, muy buenas. Muy buenas tardes, Pepe Domingo Castaño. Buenas tardes a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Recordemos en el Real Madrid novedades. Miñambres que entra en el equipo sustituyendo a Michel Salgado y la gran novedad en el conjunto Guti en el lugar de Raúl. En la Unión Deportiva Las Palmas, la única duda es saber si va a jugar Jorge o por el contrario, si no se recupera de la prueba que le están realizando ahora mismo, entraría otro canterano, Carmelo. Otra consecutiva. Y de Madrid nos vamos a Málaga. En Málaga viviremos a las 5 de la tarde el Málaga Deportivo Alavés. Allí están para vivirlo con nosotros en Carrusel Ignacio San Martín y Justo Rodríguez. Justo, muy buenas. Hola, buenas tardes, Pepe, Paco, Las Palmas. Problemas y más problemas para el Málaga ahora que está en una posición delicada. Esta tarde solo le vale la victoria y por eso los jugadores han solicitado el apoyo de la afición después de la ruptura de relaciones que tuvieron en el último encuentro jugado en la Rosaleda contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y otra vez de nuevo habrá revolución en la alineación titular del conjunto blanquiazul. El colegiado del encuentro será el asturiano Muñiz Fernández y, por cierto, partido centenario para el defensa malaguista Fernando Sanz. El objetivo siguiente es viajar a La Coruña para vivir el Deportivo de La Coruña Villarreal al asalto del liderato. Y hoy saludamos como primer partido en Carrusel a un producto de la factoría Formoso de Radio Nordés que se llama Marco Antonio Sande, que estará con César Otero en Riazor. Marco Antonio, bienvenido. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Carrusel Deportivo? Muy buenas tardes, y en especial también a la gente de Las Palmas, porque ahí tenemos muchos gallegos. Este será el partido de la reválida, que está de moda además. Se examinarán dos equipos. Tenemos por un lado al Deportivo, que viene de ganar en Vigo un auténtico partidazo, porque es el derbi y la gente quiere ver cómo se comporta en su campo. Seguramente serán recibidos con una ovación tremendísima. Y por otro lado tenemos al Villarreal, también le ganó al Mallorca, necesita hacer el examen de reválida. Así que todo atento, tenemos un tiempo estupendo para la práctica del fútbol. 20 grados, arbitra Undiano Vallenco en sustitución de Daoyen Ibáñez, porque lo tenemos en la Copa de África. Esperemos que no le pase nada, no como a Tony Como, pero bueno, todo preparado y dispuesto aquí en el Deportivo. Sabemos que no juega Víctor ya, no tenemos los 11, y más adelante iremos adelantando muchas más novedades, entre otras, por ejemplo, que no juega el Deport, Elder, ya sabéis, por pubalgia, Jorovic, que tiene la elevación en el límite femoral, José Manuel, una contractura, Manuel Pablo, tiempo, seguro que lo vamos a pasar estupendamente en Riazor, donde juegan el Deportivo y el Villarreal. Y de La Coruña nos vamos a San Sebastián, a Noeta. Allí juegan a las 5 Real Sociedad y Zaragoza. Lo viviremos con Jorge Beristain y Gorka Reizábal. Adelantamos novedades, Gorka, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel Deportivo. Domingo de Carnaval, auténticamente primaveral aquí en San Sebastián. Partido dramático una vez más para la Real, que solamente puede ganar. Está ya anclada en el último puesto de la clasificación, y un empate, una derrota, y prácticamente la dejarían desahuciada en cuanto a la permanencia. Hay novedad importante en la puerta. Sale el Senado Westerbel y va a jugar en su lugar el portero Alberto, que recupera la titularidad. Además, también recuperan la misma de Pedro, que deja en el banquillo Aramburu, y Kokoloff, que deja en el banco Niat. Hace un día para cualquier cosa menos para ir al fútbol. Bueno, pues terminamos este viaje de acercamiento a los partidos que se ponen en marcha a las 5 de la tarde en Pamplona. Allí juegan en el Sadar Osasuna y Rayo Vallecano. Javier Martínez de Zúñiga, muy buenas. Hola, buenas tardes, saludos, Carrusel. Pues aquí partido curioso, porque se enfrentan el peor en casa con el peor fuera de casa. Si bien los dos en este año 2002 están atravesando una excelente racha de resultados, hasta el punto de que Osasuna es el único equipo que no conoce la derrota desde que comenzó este año 2002. En Osasuna, cambios obligados con respecto al partido de Sevilla. Alfredo vuelve una vez cumplido el partido de sanción, reemplazará a Palacios, y Josué entra en el once inicial sustituyendo al lesionado Josécho. Gancedo, que se lesionó el día de Zaragoza, sigue siendo baja. En el Rayo Vallecano, todavía sin confirmar el once inicial, una duda entre Arteaga o Balis, y dos lesionados de importancia. Quevedo a Osasuna. El partido comienza a las 5 de la tarde. Y recuerden, se completa la jornada a las 6 en horario peninsular, 5 hora insular Canaria, con el Tenerife Sevilla, y a las 8 de la tarde el Betis Athletic Club de Bilbao. 4 de la tarde, 16 minutos, en Canarias, las 3 y 16. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Muerte de Débora Catalán en la clínica IFEMA de Madrid después de someterse a una liposucción. Coqueta, la más hermosa, es tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar. La llaman reina de las diosas, la más coqueta, la más hermosa, es tan rabiosamente bella que les da miedo tan solo mirar. Radu, ¿tú cómo lo ves? Pues, Paco... El Valencia, perdón, está liberado de Liga de Campeones, pero no de UEFA, y le va a acabar tocando el Inter de Milán. Sí, hay muchos equipos, Paco, que por puntos, posición que ocupa en este momento puede optar para estar arriba, pero para eso hay que tener convención. Yo creo que estamos visto y ayer y hoy, pues equipos que están teóricamente con los puntos para luchar para título, pero yo creo que con su juego, pues de esta manera difícil puede conseguir. No, convenció lo suyo, yo creo que hay muy pocos, ¿eh? Sí, por eso yo creo que observamos por clasificación estos dos equipos también con un resultado positivo o ganar partido, pues puede haber subido en el tren de los demás, pero yo creo que de forma como está hecho el fútbol, yo creo que empate es justo premio para el fútbol que estamos visto. Bueno, que queda, estamos en el último minuto y hay un córner, ¿eh? Cuidado, Santi. Es a favor del Atleti, es a favor del Atleti, va a ser Tico, había tenido una opción en el recorte, quería que pasara Mingo, algo han tirado desde la grada, Botella, sí, que anda suelto por ahí. Y que está, todavía tiene Prat en la mano, ya la echan fuera, es de plástico, va a sacar Tico el córner, 49 y medio, puede ser de los últimos, la última acción del partido, saca Tico, balón que va al área, remate, el balón dividido, ha pasado por delante de dos jugadores del Atleti, ha estado a punto de impactar del horno con el balón y estaba libre de marca, otra vez esta pelota cruzada que le ha hecho daño al Betis en un par de ocasiones ya en el tramo final del partido. Cañas que controla, la salida de Benjamín, corta de cabeza Orbaiz, Ito que conduce, estamos ya rozando el minuto 50, a partir de estos momentos se ha cumplido y el partido que está a punto de terminar ahora mismo, empataron a uno Betis y Atleti de Bilbao. Adelante Antonio Camaño. Pues aprovechando mientras llegan los jugadores del Betis, estamos con Denilson. Denilson, justo el empate. Bueno, nosotros queríamos ahí oportunidad para ganar el partido, para marcar los goles, pero infelizmente no conseguimos marcar. Sumamos un punto más. Yo creo que el Betis ha hecho un buen partido, ha mantenido la línea, pero esto de casa hay que ganar, pero bueno. A pesar de todo se sigue arriba. A ver si nosotros seguimos ahí. Venga, gracias Denilson. Se retira el jugador del Real Betis Balompié, directamente al vestuario hablando con el doctor Tomás Calero y ya están, total deportividad entre los jugadores del Real Betis y del Atleti de Bilbao, estrechan la mano, algunos se cambian la camiseta y vamos a ver si podemos hablar con uno de los centrales de cada dos. Juanito, importante este empate, decisivo. No, simplemente pues seguimos ahí, ¿no? Los dos equipos teníamos los mismos puntos, el Deportivo también ha empatado, el Madrid es el que se ha puesto líder ahora y nada, intentar puntuarlo fuera de casa, ¿no? ¿Ha dado muchos problemas este Atleti? La primera parte creo que hemos controlado bien el partido, ¿no? La segunda parte quizás no hayamos presionado bien arriba y por eso ha sido que han tenido alguna que otra oportunidad más. ¿Y el Betis que sigue sin perder contigo en el 11? Bueno, pues una jornada más, ¿no? Venga, gracias, bonitos. Pues también gracias, Antonio. Retira. Betis 1, Atlético 1, los mejores, Santi. Se quedó con Dani por el gol en el Betis y quizás Tico porque ha participado muchísimo en el Atlético de Bilbao en el juego. El árbitro Pérez Pérez, José Francisco. Pues en el aspecto técnico solventó muy bien el trabajo y en el aspecto disciplinario digamos que podía haber ahorrado a lo mejor alguna tarjeta, pero en líneas generales el de Santa María de Guía lo ha hecho bien. Aprobado. El Betis queda sexto en zona UEFA con 39 puntos, el Alavés ahora es séptimo también con 39 y el Atlético de Bilbao también con 39 es octavo. Del partido, ¿algo más, Tomás? Que son todos madridistas, chato. Minguella. Nada, que la segunda parte creo que ha tenido menos intensidad que la primera y el empate me parece justo. Radomir. Sí, yo creo que puntos para cada uno es suficiente premio para el fútbol que estamos visto. ¿Y Poli? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo también. Despediros de nuestro amable público de Las Palmas. Darle las gracias a todos porque el recibimiento ha sido magnífico y la verdad que hemos pasado aquí cuatro días maravillosos. Muchas gracias. Sí, cuatro... Recta final de carrusel, dime. No, iba a decir que cuatro días sin ninguna noche. No ha habido noche porque hemos empalmado un día con la noche. Por eso, es un milagro. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Y nos vamos recordando todo lo que hemos vivido en estas dos tardes de carrusel en Canarias. Empezamos Primera División, jornada número 25. Español 1, Valladolid 0. Gol de Pose. Real Madrid 7, Las Palmas 0. 5 goles de Morientes, 1 de Zidane y 1 de Ángel en propia meta. Málaga 1, Alavés 0. Marcot Deli Valdés. Deportivo de la Coruña 0, Villarreal 0. Real Sociedad 3, Zaragoza 1. Kovacevic de Pedro y de Paula para la Real, Milosevic para el Zaragoza. Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. Marcos Sabino. Tenerife 1, Sevilla 1. Moisés de penalti para el Sevilla, Jordi Ocaña para el Tenerife. Y Betis 1, Atleti de Bilbao 1. Y este para el Atleti que empató Dani para el Betis. En segunda división, Jerez 1, Burgos 0. Extremadura 0, Eibar 1. Nasti 0, Leganés 1. Poliejido 1, Levante 0. Atlético de Madrid 2, Salamanca 1. Murcia 2, Recreativo de Huelva 0. Córdoba 1, Badajoz 2. Albacete 3, Numancia 1. Y esta mañana, Elche 1, Sporting de Gijón 0. En baloncesto, el Fuenlabrada le ganó a Caja San Fernando 7-1, 6-3. El Breogán ganó en Gijón 61-80. Y Canarias Telecom le ganó a Capraboyeira 93-82. No cambian las clasificaciones que les dábamos en segunda división. En primera, recuerdo la zona alta, Real Madrid 43, nuevo líder. Ya llevamos 12 cambios de líder. Valencia segundo 43, Deport tercero 41 y Celta cuarto 41 en Liga de Campeones. UEFA sería ahora mismo para el Barcelona quinto con 40 puntos y el Betis sexto con 39. Séptimo Alavés 39, octavo Atlético 39. Por abajo, como les decíamos, la Real 25, el Rayo 24, colista Tenerife con 24. En segunda, Atlético de Madrid 56, Jerez 49 y Recreativo 44 en zona de ascenso. Numancia 30, Nastic 28, Levante 25 y Poliejido 23 en zona de descenso a segunda división B. Además, en fútbol internacional dejamos 0-0 el partido entre la Roma y la Juve. El Manchester sigue líder en Inglaterra ya que ganó 0-2 en campo del Charlton. La Copa de África fue para Camerún. En la tanda de penaltis le ganó 3-2 a Senegal. Así está la quiniela. Español Valladolid 1, Real Madrid Las Palmas 1, Betis Atleti de Bilbao X, Málaga Alavés 1, Valencia Celta X, Deportivo de la Coruña Villarreal X, Mallorca Barcelona X, Real Sociedad Zaragoza 1, Tenerife Sevilla X, Osasuna Rayo Vallecano 1, Jerez Burgos 1, Racing de Santander Jaén 1, Atlético de Madrid Salamanca 1, Murcia Recreativa de Huelva 1, Córdoba Badajoz en el pleno al 15, 2. Y en el adiós, bueno, es un hasta luego porque nos vamos ahora al sur de esta isla, a Maspalomas, a hacer el larguero desde el Hotel Gloria Palace. Recordamos lo que viene la semana que viene. España-Portugal el miércoles, el sábado doble la Liga con el Athletic de Bilbao-Real Madrid y el Barça Deportivo de la Coruña. Domingo en el Plus Celta-Málaga y además Villarreal-Valencia, Alavés-Betis, Las Palmas-Valladolid, Sevilla-Real Sociedad, Zaragoza-Mallorca, Osasuna-Español y Rayo Vallecano-Tenerife. Siete goles excelentes y la crisis se termina. Los canariones calientes por tamaña escabechina regresan sin alicientes a un carnaval que termina para enterrar la sardina con la foto de Morientes. Cambio viene, cambio va. Parece un rompecabezas. Es posible que a Rechá le hagan daño las cervezas. En Sean Moss, nada de nada. El partido fue una farsa. Ni el Mallorca ni el Barça se merecen la ensaimada. Partido Celta-Valencia, una auténtica paliza. Que hagan los dos penitencia el miércoles de ceniza. El Rayo estaba en la luna, en un creciente constante. Y el Atlético Osasuna lo deja en cuarto menguante. Al Depor tras lo de Vigo, vuelve su crisis de juego. Y Riazor es testigo del pluralismo gallego. Hay unos que dicen Digo y hay otros que dicen Diego. La Real salvó el escollo del peligro aragonés y gana el último hoyo con un verdi del galés. Málaga respira al fin, el Alavés que se queda. Y a Peiró en la Rosaleda ya le llaman Don Joaquín. Los chicharreros fatal. Pepe Mel en el banquillo inaugura el carnaval con disfraz de farolillo. Ganando en Valladolid se acaban las regañinas. Ganando al Valladolid se acaban las regañinas. Ya vuelven las golondrinas al estadio de Montjuïc. Lopera está lamentando con especial retintín. Tanto follón con Joaquín y acabamos empatando. Aquí acaba el romancero de un viaje extraordinario. El carrusel y el larguero dan gracias al calendario por traernos en febrero a un carnaval milenario para decirle te quiero a este pueblo gran canario. Gracias a Las Palmas, gracias a todos. Nos oímos en el larguero. Hasta luego. Cadena Ser, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. Máxima tensión en Oriente Próximo. El ejército de Israel está respondiendo desde esta tarde al último atentado reivindicado por Hamas, atentado en el que han muerto dos mujeres israelíes. Y lo está haciendo de una forma contundente. Con aviones F-16 y con helicópteros, el ejército de Ariel Sharon ha bombardeado la franja de Gaza. Estamos en la zona, corresponsal Julio de la Guardia. Adelante. Al menos 30 palestinos, tanto civiles como agentes de las fuerzas de seguridad, han resultado heridos en ataques sucesivos perpetrados por la Fuerza Aérea Israelí en la Franja de Gaza. El primero de los ataques efectuados con cazabombarderos F-16 tuvo como objetivo el complejo presidencial de Yasser Arafat en la ciudad de Gaza, donde fueron destruidas la sede de la Policía Naval y de la Fuerza 17. El segundo ataque, efectuado con helicópteros artillados, tuvo como objetivo un taller metalúrgico en el campo de refugiados de Jabalia, y el tercero, también con helicópteros, fue ejecutado contra un objetivo similar en la ciudad de Beit Lejía. Añadir también que, según un comunicado de Naciones Unidas, dos empleados de la ONU han resultado heridos en el ataque contra el cuartel general de la seguridad palestina. Y atención a las declaraciones que el ministro de Exteriores de Marruecos acaba de hacer en Egipto. Se enturbian aún más las relaciones hispano-marroquíes. Mohamed Benissa ha acusado a España de adoptar actitudes inadecuadas y una postura racista, informa Vera Brana. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí asegura que hay muchos asuntos que negociar con España, entre ellos el tema de la inmigración y la situación de Ceuta y Melilla, ciudades que dice son marroquíes ocupadas por España. Mohamed Benissa acusa incluso a nuestro país de financiar al Frente Polisario y de otorgar derechos de exploración a compañías petrolíferas en aguas territoriales marroquíes. Ahora un próximo entendimiento. Estamos pendientes también de Argentina, del comienzo de la libre fluctuación del dólar mañana lunes, cuando vuelva a funcionar el mercado cambiario. Hoy además el Ministerio de Exteriores ha concretado el anuncio de recorte del gasto público. Según publica La Nación, a partir de marzo se van a cerrar 21 embajadas y 15 consulados, entre ellos la oficina consular de Madrid. Ya en casa, nuevo caso de violencia doméstica. En Lugo, una mujer de 29 años ha muerto apuñalada, al parecer a manos de su marido. Radio Galicia, Melotero. Marta López Sanz, de 29 años, fallecía esta mañana en Lugo tras ser apuñalada presuntamente por su marido, con el que se encontraba en trámite de separación. El marido ya ha sido detenido, no convivía con la víctima y se encuentra prestando declaración en las dependencias de la comisaría de Lugo, en un conocido centro comercial de la ciudad. Y continúan las reacciones a las palabras de Fraga en el Correo Gallego. En contra de la doctrina de su partido, el presidente de la Xunta ha apostado por una reforma parcial de la Constitución, también por convertir el Senado en una Cámara de Representación de las Comunidades Autónomas. Esta es la valoración que ha hecho esta tarde Juan José Laborda, es el portavoz del PSOE en la Cámara Alta. Hay que tomarse muy en serio las palabras que ha puesto encima de la mesa el señor Fraga. Yo creo que además el Partido Socialista ha aprobado un documento en el que planteamos la reforma de la Constitución circunscrita al artículo 69, es decir, una reforma puramente parlamentaria, pero muy importante desde el punto de vista de los intereses generales de España y la posibilidad de que las comunidades autónomas se sirvan del Senado para que el debate territorial no tenga el carácter que tiene en estos momentos en España, que es un debate que se puse fuera de las instituciones políticas. Y yo desde luego celebro esas declaraciones, me parecen inteligentes, oportunas, y desde luego creo que debería ser el Partido Popular y el Gobierno el que se las tomara realmente en serio. Los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos también han aplaudido la postura de Fraga y han pedido que sus palabras no caigan en saco roto. Cita para terminar en la Dirección General de Tráfico. La tarde ha sido complicada en las carreteras. ¿Cómo están las cosas hasta ahora? DGT, Fernando Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. A estas horas está bastante complicada, sobre todo la entrada a Madrid por la A6. Se ha producido un accidente en el kilómetro 57, lo cual mantiene cortada la calzada sentido entrada a la capital, sentido entrada a Madrid. Está provocando esto en retenciones bastante importantes. Hay unos 4 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas. San Sadurní de Noia. Gracias, Fernando. También, según datos de la DGT, durante el fin de semana hasta las 8 de esta tarde, 31 personas han muerto en las carreteras de nuestro país. Es todo. Las noticias vuelven a la SER a las 11, las 10 en Canarias. Cita, como siempre, con el informativo Hora 25. Señor Zapatero, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Mañana lunes, a las 9 de la mañana, José Luis Rodríguez Zapatero responde en Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo. Cadena SER, siempre noticia. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta Servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. El consistorio destina 240.000 euros, unos 40 millones de pesetas, a la décima edición de Abierto hasta el Amanecer. La décima edición de Abierto hasta el Amanecer, que comenzó el día 1, se desarrollará a lo largo del año en tres fases. La primera de ellas se prolongará hasta el 24 de marzo. El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación Juvenil que impulsa el programa prevé el desarrollo de actividades en al menos 7 barrios y parroquias, la apertura de un mínimo de 25 equipamientos públicos y la programación de unas 70 actividades. El Ayuntamiento de Gijón informa. Cambiamos de asunto. Emtusa fija el precio del billete de autobús en 25 céntimos de euro todos los últimos martes de cada mes. La iniciativa se enmarca en el programa La Ciudad Sin Mi Coche. Aunque la jornada de La Ciudad Sin Mi Coche se celebró en septiembre, Emtusa ha adquirido el compromiso de reducir a 25 céntimos el precio del billete de autobús todos los últimos martes de cada mes. Con esta medida, la empresa municipal de transportes da un paso más en la potenciación del uso del transporte colectivo en Gijón. 3% en nuestra ciudad. La Gaceta de Gijón. El turismo sigue consolidando su importancia en la economía local. Durante el pasado año, la ocupación media de los establecimientos hoteleros en nuestra ciudad rondó el 60%. Los atractivos turísticos de Gijón se han vuelto a poner de manifiesto en la última edición de Fitur, la feria celebrada recientemente en Madrid. Durante este año, la actividad de la Sociedad Mixta de Turismo se centrará en el desarrollo de acciones para la calidad del destino Gijón. Servicios turísticos. Breves. El lunes 11 se inaugura en el Centro Municipal de El Coto la exposición Paisajes Negros Rotos. Se podrán ver pinturas de Juan Hernández Morán. Aquí lo dejamos. Más información en la web municipal www.igijón.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. Cadena Ser. La radio es así. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la edición resumen del carrusel deportivo de Radio Ser Gijón. En una jornada nefasta para el deporte gijonés, porque ha salido todo mal. Ha perdido el Sporting 1-0 en Elche. Se queda octavo con los puntos que tenía, con 38, mientras que el Oviedo, que ayer ganó, es quinto con 41 puntos. Le ganó 2-1 al Racing de Ferrol. Pero es que hoy ha perdido también el Gijón Baloncesto, 61-80, en un mal partido en casa frente al Breogán de Lugo. Y perdió, no, empató. El Sporting B iba ganando 1-0 y acabó empatando con la Cultural Leonesa 1-1. Perdió el EMI de voleibol en Las Palmas frente al Guaguas. Perdió también en voleibol la Calzada 2-3 ante el Murcia después de ganando 2-0. Ha perdido también el Universidad Femenino en casa frente a su rival más directo, la lucha por la permanencia, 54-88 frente al Mendívil. Y además, estos marcadores en segunda división B. Alavés B3, Oviedo B0. Athletic de Bilbao B5, Universidad 1, ya van varias veces consecutivas que le caen 5 goles al equipo de la Universidad, Aurrera 0, Marino 0 y Ourense 1, Caudal 0. En tercera división, Coyoto 2, Valdesoto 1, Condal 2, Narcea 2, San Martín 1, Astur 1, Llanes 2, Lealtad 0, Turón 1, Avilés 4, Siero 1, Piloñesa 1, San Lázaro 4, Pumarín 0, Mosconia 0, Ribadesella 2, Navarro 0, Titánico 2 y Navia 0, Langreo 2. Con estos marcadores se aprieta más que nunca la clasificación por arriba, porque el Siero, el líder, volvió a empatar, así que se queda como, continuó como líder, pero con 51 puntos, y con 50 es segundo el Avilés, tercero es el Unión Popular de Langreo con 48. Con todo esto no apetece mucho hablar de deporte, ya que el fin de semana la verdad es que no ha sido nada bueno, especialmente la jornada del domingo, pero tenemos que hacerlo. Si ustedes quieren, hasta las 10:30 les resumimos todo lo que ha dado de sí el deporte en Gijón y Asturias. Reciban el saludo en nombre del equipo de deportes de esta emisora, de David González. Bienvenidos a Carrusel. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. El sábado 16 de enero, a partir de las 11:30 de la mañana, las instalaciones deportivas de La Morgal acogen el Campeonato de Asturias Escolar de Campo a través de los Juegos Deportivos del Principado. Gobierno del Principado de Asturias. Las mejores obras necesitan la eficacia de Gómez Oviedo, alquiler de todo tipo de maquinaria especializada para la construcción y la industria. Gómez Oviedo también le ofrece la ejecución de cubiertas de pizarra y alquiler de vehículos todoterreno y furgonetas. Un servicio completo para clientes exigentes. Gómez Oviedo le espera en sus instalaciones de Gijón y Oviedo. Más dinero para la vivienda y las infraestructuras. Más dinero para atender a los mayores, a los discapacitados, a la familia. Más dinero para el medio rural y el sector agrario. Más dinero para el desarrollo sostenible de nuestro territorio, para los recursos turísticos y para mejorar nuestro patrimonio. Más dinero para todo y para todos. Porque el presupuesto destinado a mejorar Asturias es de más de 1.950 millones de euros. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. País de Música 2 presenta Los Años del 600, con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Joan Bautista Humet. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Pues empezamos hablando de fútbol, de la 27ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, que deja al Sporting octavo con 38 puntos después de una jornada en la que, como sabrán, como ya les contábamos esta mañana y podían ver a través de las imágenes de Canal Plus, el equipo rojiblanco rompía su buena racha de resultados en el Martínez Valero frente al Elche. No jugó mal el Sporting, pero perdonó demasiado. Tuvo ocasiones bastante claras de gol, dos de ellas, por ejemplo, recordamos en la primera parte, una de Villa y otra de Lozano, también alguna en la segunda, como un balón al larguero de Pablo Amo, pero no la rentabilizó. Creó ocasiones, insistimos, no jugó mal, pero no supo marcar en la portería defendida por Valerio. Sí lo hizo en el minuto 84 el jugador del Elche Meca, que consiguió una victoria, ya decimos ahí a 5 minutos del final del partido, que desde luego deja insatisfechos a todos los seguidores del equipo rojiblanco por el marcador y porque el Sporting hizo méritos por lo menos para conseguir el empate, que quizás no nos hubiera dejado tampoco satisfechos, pero que desde luego hubiera sido un resultado más justo y hubiera seguido para que el Sporting al menos siguiera puntuando y no cosechara una derrota como hizo hoy. Pero no pudo ser, así que el Sporting se queda con esos 38 puntos a las expensas de recibir al Murcia en la próxima jornada y después visita al Atlético de Madrid en el Calderón en un partido que parece que retransmitirá Canal Plus el próximo domingo 24 a las 12 del mediodía. Vamos a escuchar al técnico del Sporting, a Pepe Acebal, que hacía la siguiente valoración del partido. Creía que su equipo había merecido mayor premio. Fue un partido competitivo y durante los 90 minutos y el que metía un gol era posiblemente el que ganase y así fue, ¿no? Yo creo que tuvimos oportunidades igual que las tuvieron ellos y posiblemente más claras y no las metimos y el fútbol es así, pero como te os digo, fue un partido de 90 minutos de trabajo constante y el calor pues nos perjudicó también. El Sporting jugó bien, como decimos, especialmente durante la primera parte, también en el comienzo de la segunda, luego bajó el pistón, se hizo dueño del partido el rival, el Elche, que empezó a amenazar, empezó a asustar y al final nos acabó dando un susto de verdad con ese gol en el minuto 84. En aquel momento el Sporting había ya agotado sus cambios, algunos de ellos pues por incidencias, pues por ejemplo uno por la lesión de Juan. Y en el tercer cambio decidió Acebal meter a Chus Bravo en el campo, dejando sin jugar ni un solo minuto a Igor Lediakov. A nosotros, ya lo comentamos en la retransmisión, nos pareció un cambio un tanto defensivo, es decir, que Pepe Acebal, que el equipo, se daba por conforme con el empate viendo que no se acertaba de cara a la puerta contraria. Dice Pepe Acebal que no era esa la circunstancia, que no quería el empate, sino que hizo ese cambio por otros motivos. En esos momentos que lo más conveniente era que siguiese Lozano, que hubiera hecho un trabajo impresionante durante los minutos que estuvo en la zona esa, contrarrestando todo el juego del futbolista que tiene, que es un futbolista muy importante dentro de lo que es el equipo de ellos. Nada más. Hombre, probablemente en esos últimos 10-12 minutos la presencia de Igor Lediakov, sin mucho tiempo y sin saber exactamente lo que podía aportar el ruso, sin que eso garantizara nada, pero sí podía haber dado un poco más de chispa al juego rojiblanco y haber buscado la portería contraria, porque en definitiva, bueno, pues un punto en esta segunda división y en el fútbol actual vale más bien poco, únicamente pues eso, por el hecho de no quedarse sin puntuar, pero el Sporting podía haber ido a por la victoria y sí que lo podía haber logrado. Pero Acebal apostó por ese cambio y decidió meter en el campo a Chus Bravo. Ahora pensar en el Murcia, lo dicho, y a pensar, a esperar que este resultado haya sido pues simplemente eso, un pinchazo, pero que la buena trayectoria pueda seguir. Son 4 partidos ganados de forma consecutiva, esperemos que pueda hacerlo a continuación en el partido frente al Murcia, conseguir una nueva victoria y seguir con una buena racha simplemente con una interrupción. Vamos a escuchar a Julián Rubio, al entrenador del Elche, que hablaba de las dificultades en las que había puesto el Sporting a su equipo para conseguir la victoria. Pero decía que estábamos ante un equipo muy difícil, en un momento dulce, y que iba a ser muy complicado este partido. Todo el mundo no lo entendía, porque como lo último que queda es lo que se retiene, el partido del domingo contra Salamanca fue muy brillante y con goles, pues no se esperaba nadie que este iba a ser tan competido. Más delicados, y eso tiene mucho mérito. El delantero David Villa tuvo problemas físicos durante la primera parte, al final pudo aguantar durante todo el partido hasta ese minuto 80 en el que fue sustituido por Chus Bravo y se quedó sin marcar. Parece que bueno, también se rompió, parece que va acompañada la racha de buenos resultados del equipo con la racha goleadora de Villa y que cuando se rompe una, pues también falla la otra. Lo comentábamos a las 3:30, hombre, es lógico tener cierta dependencia del goleador del equipo, pero esperemos que no sea tanta que si Villa no marca el Sporting no gane. Vamos a escuchar a David Villa, que este martes va a tener la oportunidad de debutar con la selección española sub-21, hablando de sus impresiones después del partido de hoy. Sí, no hemos estado igual que estos partidos, pero bueno, creo que hemos defendido bien, que nos faltó quizás salir con más chispa arriba y bueno, quizás estuvimos peor que otros días, pero no merecimos perder. Es levantar la cabeza ahora y intentar ganar el domingo, ¿no? Intentar ganar el domingo, en esa idea insistían todos los jugadores rojiblancos, olvidarse del resultado del partido de hoy y pensar en el futuro, aunque a todos les quedaba la espinita clavada de que no se mereció el Sporting perder en el choque del Martínez Valero, lo decía también Raúl Lozano. Sí, la verdad que yo creo que hemos tenido el partido controlado en todo momento, con algunas ocasiones claras y la verdad que ha sido una pena salir de vacío de este campo. Da la impresión de que quizá cuando visteis que no pudisteis ir por el empate o por la victoria, os conformáis con el empate, ¿puede ser eso? No, la segunda parte yo creo que ellos empezaron a chuchar un poco más pero tampoco nos han creado muchos problemas, ¿no? Tuvieron dos disparos peligrosos, pero luego la verdad que nos metieron el gol y ya era tarde para reaccionar. Raúl Lozano, el centrocampista salmantino del Sporting. Acaba de aterrizar en Ranón el avión que traía de vuelta a Asturias a la expedición rojiblanca. Manfredo Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya hemos escuchado a los protagonistas el estado de ánimo que quedaba después del partido. Lo primero, estábamos pendientes de qué le pasaba a David Pirri, que tuvo que pasar por el hospital después del partido. Parece que no es demasiado grave, ¿no? No, bueno, va a ser duda de todos modos para el partido el próximo domingo frente al Murcia, fue trasladado a un hospital para hacerle unas radiografías, no se vio nada importante, pero tiene ese hombro izquierdo inmovilizado y durante la semana pues habrá que ver la evolución. Como bien dices, pues hace nada, 2 minutos que hemos aterrizado, ni siquiera todavía pues han bajado todos los pasajeros del avión y hombre, pues caras largas y decepción por un partido en el que se pudo haber conseguido la victoria y que al final pues se escapó forma de actuar. Y yo creo que quizá hoy Pepe Acebal temió que pudiera ocurrir lo que al final sucedió y sucedió. O sea, no sé si me explico, pero creo que sí, ¿no? Sí, creo que queda bastante claro. Lo que comentábamos antes, decidió, parece que daba por bueno ese empate a cero, empezó a asustarnos el Elche y al final el susto fue morrocotudo, fue importante con ese gol de Meca del minuto 84. Se nos va el tiempo, Manfredo, simplemente mañana lo analizaremos en la tertulia. Recordemos que mañana el Sporting tiene jornada de descanso, el martes vuelta al trabajo y que será baja para el Murcia Pablo Álvarez, ¿no? Sí, Pablo Álvarez será baja por acumulación de amonestaciones y pendientes pues de lo que comentábamos, ¿no? De la evolución de David Pirri, aunque en principio todo apunta a que seguramente podrá jugar. Muy bien, gracias Manfredo, hasta mañana. Hasta mañana. Elimine gastos. Instale ventanas de aluminio y PVC con aluminios de Teberga y 3 Plus. Máxima garantía y calidad en todos sus trabajos. Aluminios de Teberga y 3 Plus. En Gijón, Tomás Zarracina 1. En Oviedo, General Elorza 18. En Avilés, La Cámara 42. Y ahora también en Sama de Langreo. ¿Te gusta hablar? A nosotros también. Ven a Pelayo, Mutua de Seguros. Háblanos de los seguros que tienes o los que te gustaría tener. Hogar, automóvil, comunidad, accidente, salud, vida. Nosotros te hablaremos de los ahorros y garantías que te ofrece Pelayo. Si vienes a vernos a nuestras oficinas, saldrás hablando. Un móvil Siemens A36 o C35 será tuyo por menos de un euro. Ven a Pelayo, en Gijón, calles Ezcurdia, Magnus Blixta y Avenida Galicia. En Oviedo, calle Campoamor. En Avilés, Avenida Alemania. Y en Lugones, Centro Comercial Carrefour Azabache. No te pierdas el final de temporada. Abono especial para los últimos partidos del Sporting. Pásate por la oficina del Estadio del Molinón y hazte con tu abono. Apoya al Sporting hasta el final de liga. Abre tus pupilas. Acelera tus latidos. Disfruta de Alfa 147 JTD en 3 y 5 puertas. Alfa 147 JTD. Más opciones, más adrenalina. Confía su concesionario Alfa Romeo en la Avenida de Lugo, Avilés. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Tenía una buena oportunidad esta tarde el Gijón Baloncesto para empezar con buen pie, eso que se ha dado en llamar el playoff, casi por la permanencia en la Liga ACB. Habían perdido los rivales más directos y el Gijón jugaba en casa frente al Breogán de Lugo. Pero claro, se encontró con un equipo gallego que la verdad es que tiene un gran equipo, por eso está aspirando a cotas bastante más altas que las del Gijón Baloncesto, y además lo hizo bastante mal. El equipo asturiano que, para colmo, se encontró con un arbitraje... Bueno, que la verdad que encrespó los ánimos de los aficionados porque le señalaron tres técnicas al equipo asturiano. La verdad es que no le perdonaron ni una al equipo de Moncho López. Al final, 61-80, mal en el capítulo reboteador, especialmente en la primera parte. 8 rebotes para el Gijón, 20 para el Breogán. Absoluto dominio bajo tableros, especialmente en el rebote ofensivo, nulo. La capacidad del Gijón Baloncesto y también mal el tiro exterior. Moncho López al final la verdad es que no ponía pegas a la derrota y se mostraba así de resignado. Bueno, la verdad que después de este partido queda una sensación extraña, ¿no? Porque desde luego no da la impresión de que lo hayamos preparado tanto ni de que hayamos salido tan mentalizados como creíamos. Creo que ha tenido poca historia el partido y cuando la tenía nos hemos encargado nosotros de tirarla por la borda. Esa posesión, habiendo remontado... quién sabe si hubiera cambiado la dinámica de juego, ¿no? Si no nos pitan aquella técnica. Creo que en ese momento nos traicionan un poco los nervios. He visto al equipo demasiado tenso, demasiado nervioso. Quizá eso además ha provocado un poco lo que dice Borja, que la toma de decisiones, sobre todo en la segunda parte, haya sido muy mala. Yo creo que la segunda parte no ha tenido historia siquiera, ¿no? De pararlos. Pues ahora a jugar el sábado contra el Lobos en casa y al jueves siguiente contra el Cáceres en Extremadura. Y según Moncho López, parece que la permanencia es cosa de estos tres equipos. Da la impresión de que es solo cosa de tres y nosotros hoy hemos dejado las cosas tal y como estaban. Hemos perdido una oportunidad de oro, que era ponernos tan solo a una victoria de Cáceres. Y sobre todo, si es posible, ¿no? Si es posible meterles un poquito más de presión, sabiendo que lo tienen que hacer ellos muy bien. Clasificación. Volvemos al fútbol, hablamos del Sporting B que esta tarde iba ganando por 1-0 en el Molinón, tanto de cuartero, parecía que iba a conseguir la victoria, pero como a este equipo no le sale nada, al final empató la Cultural Leonesa y el marcador se quedó en 1-1. Dice Marcelino García, el técnico del filial rojiblanco, que parece que hay un maleficio contra su equipo. Es lo que nos viene pasando habitualmente esta temporada, es decir, parece que hay un maleficio contra este equipo. Bueno, contra lo que no se puede luchar, no se puede luchar. Es decir, sí que hay que dar la enhorabuena a los jugadores por el grandísimo trabajo que han hecho. y la permanencia cada día se ve más lejana. El que ve un poquito más cerca los puestos de ascenso es el Oviedo, que ayer ganó 2-1 al Racing de Ferrol con la consiguiente satisfacción de su técnico, Quique Marigil. Sí, ya teníamos ganas de sumar de 3-3, ¿eh? Y bueno, a pesar de que fue bastante costoso porque el Ferrol es un buen equipo, pues gracias a Dios conseguimos, y al esfuerzo de los jugadores también, pues conseguimos ganar. Y es quinto el equipo azul. Además, recuerden que el EMI perdió este mediodía en Las Palmas frente al Guaguas 3-1 y la Calzada cayó 2-3 en casa ante el Murcia. Ayer, a Pinguela 3, Campus 0 y Grupo Covadonga 2, Caja de Ávila 3. Y en balonmano, División de Honor B, el grupo empató 30-30 ante el Zaragoza y el Naranco perdió en Alicante 22-19. Y en hockey, División de Honor, Blanes 3, Areces 1 y rugby, División de Honor, Oviedo 12, Valencia 23. Nos vamos mañana a las 3:10, tertulia desde el restaurante El Puerto. Un saludo, buenas noches. Saborea lo mejor de la semana en la cadena SER. Cocinado por Nacho Lewin, con mucho fundamento. Saludamos ahora a los que se incorporan en estos momentos al microondas. Lo mejor de la semana en la cadena SER. Y les proponemos que sigan con nosotros hasta las 11 de la noche, que será cuando lleguen los servicios informativos de la cadena SER y pongan un poquito de seriedad en las ondas. Pero mientras tanto, se van a entretener y se van a divertir. Eso está prácticamente garantizado. Ya lo verán como sí. Bueno, pues seguimos adelante. En las madrugadas de la SER, Roberto Sánchez dirige y presenta un programa que se llama Si amanece, nos vamos. Y un poquito antes de las 6, Manolo Acedo y la contrarredacción hacen unas parodias muy divertidas sobre temas de actualidad, como esta sobre el programa televisivo Operación Triunfo. ¡Ole, ole! ¡Qué manera de rajar las cuerdas, maestro! Sí, Paco, así. Sí, es como le gustan a Nina los artistas, controlando, pero fluyendo. ¡Ay, qué sería del mundo sin mi guitarrita! ¿Cómo está el mundo, Paco? ¿Qué tiempos aquellos cuando hacían la clave? Cuando la gente debatía las cosas a gustito, sin aspavientos, tranquilamente. Ahora invitaría a Narcoto Matamoros. Digo, si es que es para que te tiemblen las calandracas, Paco. Antes ibas al cine, por ejemplo, y no sonaba ningún movimiento. No. Y el Atlético era de primera división. Y los restaurantes chinos eran baratos de verdad, Paco. Ahora te viene el chino mandarín con la cuenta y con la cara ya te lo está diciendo todo. Vaya clavada buena, te voy a meter, macho. 8.000 con 2 lichi, te dice. Y venga, poquinando, ¿no? Está el mundo que así suena mi guitarra. Sí, como un lamento, ¿verdad, Paco? Tarcoa. Como un lamento desgarrado. Sí. ¿Qué tiempos son estos, Paco, en los que el dúo más famoso lo forman la Xenoa y el Bisbá? Sí, señores, sí. Hoy toca turbación y melancolía en el tablao. ¿Qué tiempos los de ahora en que la gente se lía por la internet? Que vas a una discoteca a tomarte una copita y te destrozan el tímpano, el martillo, el estribo y la trompa de Eustaquio. Y las nuevas reglas, las normativas de tráfico, ¿eh? Abomine de ella. Yo ya no conduzco, Paco. No me oriento en estos tiempos de confusión. Nudo de ronda, autopista A7, A10, N14, C58. Agua. N27, tocao, salida Terraza Norte, calzada transversal, puente numerado, puente sin numerar, señores. Como cantaba el Joan Bautista Humé, solo soy un ser humano. No cantarán ninguna del Joan Bautista Humé en la Operación Triunfo esa, ¿no? Y nada más que por eso, me voy a marcar un taconeo. ¡Mira! ¡Ay! ¡Que no lo vean vulnerable! ¿Vulnerable de qué, hombre? Yo hago de mi capa un sayo y de mis tacones una Operación Triunfo constante y sonante. Ha mejorado artísticamente. Gracias, Nina. Pero bueno. Sí, Nina. Que ha mejorado, eso es una evidencia, ¿eh? Y lo queremos dejar de manifiesto. Gracias, de verdad. Bien. Muchas gracias. Hay que ser consciente de nuestras limitaciones, hay que ser sinceros, hay que ser generosos. Lo sé, Nina. Y saber hasta dónde podemos llegar. Gracias. ¿Eh? Saber que podemos llegar a más, pero que para ello hay que trabajar. Y no nos tiene que dar vergüenza, ¿eh? Sí, Nina. Yo creo que lo estás consiguiendo. Gracias. Porque además el público te lo está demostrando. Muchísimas gracias. Y hay una evolución, pequeña si tú quieres. Bueno, pero hay una evolución. Gracias, Nina. Bueno, un poco se ha puesto de manifiesto que técnicamente aún le queda mucho camino.